Pidiendo que ante cualquier obra que se haga en un espacio público de la comuna, se nos siga informados a los ciudadanos y ciudadanas de la comuna que participamos, por lo menos del Consejo Consultivo, y también a los comuneros, porque hasta hace un rato estuvieron dos comuneros de Comuna 7 con nosotros, y esta obra, cuyos planos desconocemos, no sabemos la intención, tampoco tiene cartel de obra, tampoco pasó por la Junta Comunal. ¿Dicen las autoridades de la ciudad? Nada. ¿Fueron recibidos? No. ¿Mandaron cartas? Sí. Y ¿les contestaron esas cartas? No, de ninguna manera. ¿Qué van a hacer? Vamos a seguir insistiendo con las cartas porque en virtud de la ley 104 tenemos derecho a ser informados. ¿Qué le dice la Reta? Lo que podemos decirle acá a los vecinos de la Comuna 7, que cuando quiera saber qué cosas necesitamos los vecinos en las comunas, que se acerque a los consejos consultivos, no como el otro día que se reunió en el Pial, a unas cuadras de donde estaba sucediendo la reunión del consejo consultivo. Y se hablaron de cosas que no tienen que ver con necesidades de las comunas y estaba el verdadero lugar de participación vecinal y la verdad que perdió la oportunidad de participar de un evento verdadero y no montado como en un escenario. Escuchaban por allí a Cristina Sottili, ella es antropóloga, es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 7, a quien saludamos ahora sí. Te damos la bienvenida, Nico Rosales, Carlos Molque, Gra Carballo. Cristina, ¿ratificás lo que escuchamos, lo que dijiste en la TV pública? Sí, por supuesto, lo ratifico y podría agregar más cosas. Digo, no, me hago cargo de lo que digo, esto sucede siempre. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, bueno, los saludo también a ustedes y a las personas que nos están escuchando y gracias por la invitación. Sí, lo ratifico. Porque en realidad esto que decías vos al principio de los eslogan, a mí me hace acordar cuando recién desembarcó Macri en la ciudad de Buenos Aires, que cayó con un eslogan y decía haciendo Buenos Aires. Y nosotros al principio, nosotros digo las personas que leen las cosas que impone el gobierno de la ciudad, o con interés o con un espíritu crítico, dicen a ver qué nos quiere decir. Y nosotros decíamos, pero Buenos Aires ya está hecha. Y muchos años después, me refiero a unos cuantos, 8 años después, o inclusive ahora, nos estamos dando cuenta que en realidad la intención no era hacer Buenos Aires, era rehacer Buenos Aires a la medida de ciertas personas, que no es la medida de las personas que habitan y viven en la ciudad. Ya hace unos años que nos dimos cuenta de esto, pero ahora lo que nos preocupa es este nuevo enunciado proveniente del Ejecutivo Municipal, que dice la transformación no para, y esto directamente ya a esta altura lo vivimos como una amenaza, porque el implícito es, les guste o no les guste, sobre todo cuando no se le da participación a las comunas, hay una ley de comunas. Claro. El Parque Chacabuco en particular, del que vamos a hablar, es competencia concurrente del Ejecutivo y las comunas, o sea, nada puede quedar afuera, aunque sea de la información, en el caso de las comunas. Así que bueno, esto de transformación no para, y ya lo estamos viviendo como una especie de amenaza a nivel de Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Recordemos a la audiencia también que allí apareció, una circunferencia rodeada de chapas, un obrador allí al interior, un camino al costado bastante extraño, y bueno, que tomó por sorpresa a parte de la comunidad vecinal, que bueno, se juntó el sábado allí en la calle Emilio Mitre, a la altura de Subiría, para hacer una radio abierta, para alertar al resto de la comunidad de esta obra, como bien decís, Cristina, inconsulta, además sin cartel. Sí, por supuesto, no aparece cartel de obra, esto es lo que nos preocupa, porque la verdad que el Parque Chacabuco, a manos de estas gestiones, desde 2007 en adelante estoy hablando, perdió demasiado espacio verde. La verdad que nosotros desde 2010 que venimos teniendo intervenciones intermitentes en el parque, y siempre son para intentar instalar caminos de cemento, intentar instalar mobiliario de cemento, intentar instalar En un bar en el medio del parque, cuando alrededor del parque nos tomamos el trabajo de hacer el relevamiento, hay más de 40 bares, empecemos por ahí. Pero este avance contra el espacio verde como si fuera espacio innecesario en una ciudad que carece del suficiente espacio verde por habitante, y además sin respetar los mecanismos institucionales previstos, Constitución y la ley de comunas, es directamente preocupante. Es más, es una forma de violencia, porque a nosotros nos están disminuyendo arbitrariamente la calidad de vida, el único espacio verde que tenemos para tener un cierto contacto con la naturaleza, además de la planta que podamos tener en casa, es el Parque Chacabuco, donde nos consta viene también gente de otros barrios. Y suceden este tipo de intervenciones. Como vos relataste, apareció, o sea, nos empezamos a interesar a raíz de que apareció un espacio del parque cercado. Y después hubo grupos de vecinos y vecinas que se dedicaron a recorrerlo y nos encontramos con que la base del Puma había sido cementada sin ningún tipo de necesidad, porque el Puma estaba sobre una base de tierra absorbente con canteros y piedritas, esas piedritas, canto rodado, en fin, ¿no? Eso había sido cementado. Nos encontramos con que retiraron también de manera inconsulta, y no sabemos cuánto, ¿qué hacen? Vienen de noche, no lo sabemos. Retiraron los bancos de madera, que eran no eran los originales, porque los originales ya no quedan muchos y no lo sabía, pero eran los originales con respaldo, el banquito típico del banco de plaza, en fin, todo el mundo sabe de qué se habla cuando dice banco de plaza, y los reemplazaron por unos espantos de metal que son incómodos para sentarse, son helados en invierno, en verano al sol deben adquirir una temperatura semejante a la del sol, o sea, con lo cual es imposible sentarse, más alta aún que la de los bancos de cemento que ellos mismos pusieron y que son imposibles de usar si no se enfrían previamente. Y no sabemos cuáles son los planes que tiene, pero nosotros todos los días estamos percibiendo un daño nuevo, más allá de las podas salvajes en el mismo parque, la extracción de árboles innecesaria, ejemplares sanos y añosos, que no son reemplazados, y aunque fueran reemplazados, uno tarda 50 años en volver a tener un árbol del porte del que se extrae. Pero vos sabés que hay una, o sea, en resumen, la conclusión que sacamos nosotros viendo las acciones es que en realidad los que se ven beneficiados son las empresas, porque todo esto está tercerizado en el gobierno de la ciudad, son las empresas que tienen las concesiones, claro, para hacer este tipo de obras, ¿no? Y en el medio, si me dejás enumerar, no es el único problema que hay en el parque y en la zona del parque. En el parque, en este momento, está el natatorio de la pileta cubierta del polideportivo, está cerrado, cuando en realidad hay mucha gente, muchas escuelas que van a nadar, a practicar natación, por necesidad, claro, por salud, por diversión, o sea, esa pileta está hecha con el dinero de nuestros impuestos, cuando, como a muchos les gusta decir por ahí, bueno, entonces nos pertenece. Sospechamos un intento de concesión, que es lo que sucede siempre, ¿no? Pero sospechamos, vamos a ver qué pasa, porque estamos operando para que vuelva a funcionar el natatorio. En la pista que es de acceso libre, hubo un muerto no hace mucho, porque no hay desfibrilador, cuando en realidad, debido a las normas que el mismo gobierno de la ciudad impone, en todos los lugares donde se hace deporte, y de eso se trata ese lugar, que es institucional, debe haber disponible un desfibrilador. Bueno, la persona falleció porque no lo había. Otro lado, desalojaron el estacionamiento en un bajo autopista, también cercano al parque. Entonces, todas estas son acciones que nosotros vemos unidas por un hilo conductor que no sabemos bien a dónde llega, porque no conseguimos que nadie nos dé un informe, ni siquiera a los comuneros. Esto es impresionante, porque los comuneros están, algunos, ¿no? Se están moviendo para conseguir información, pero es como que obran de facto, ¿no? Agrego tres cosas que parecen, marginales en el sentido que no parecen cercanas al parque, pero tienen que ver con el área del parque. Una es el proyecto de construcción de torres al costado de la Medalla Milagrosa, que está frenado debido a la acción de vecinos y vecinas. Segundo, es otra intervención y consulta en el barrio Simón Bolívar, que es un paisaje particular, y se sumó esta semana reclamos del IVA, de la comunidad educativa del IVA, por problemas de falta de mantenimiento en la estructura edilicia de esta escuela, que es una joya de la educación. Pero bueno, cuando en el Ministerio de Educación hay personas que no están preparadas para cumplir ese rol, no se aprecia la calidad educativa. Este es el problema. Estamos charlando con Cristina Sotile, si te enganchaste recién a Tengo Una Idea, Radio La Retaguardia, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 7, sobre intervenciones sin consultas, específicamente sobre el Parque Chacabuco. Y según tu, siguiendo tu análisis, Cristina, me das pie para remarcar que en esta serie de acciones, en estos frentes que abre el gobierno de la ciudad, que son numerosos y al mismo tiempo es difícil, digamos, batallarlos, enfrentarlos. Pero también al mismo tiempo hay que decir que aparecen resistencias, emergen, digamos, las resistencias y las alertas de la comunidad vecinal en su conjunto. El Parque Chacabuco sí que lo sabe y tiene antecedentes, o mencionabas el no a los bares al Parque Chacabuco y algunas otras intervenciones vecinales, ¿no? Sí, es así. No sé si el otro día lo estábamos hablando ahí cuando nos encontramos en el parque, pero esto es interesante y es una muestra del aprecio que las personas que vivimos en la ciudad y aún los que la transitan, porque no hay que olvidarse que la ciudad de Buenos Aires es la capital federal, o sea que pertenece a todos los argentinos, todos y todas las argentinas y argentinas. Entonces nosotros nos debemos, somos custodios de un patrimonio cultural, paisajístico, un patrimonio histórico que está representado en la forma de la ciudad. Cuando hablo de la forma de la ciudad me refiero a todo lo que tiene que ver con el paisaje urbano, que al ser modificado drásticamente y de manera, insisto, inconsulta e innecesaria, agrego, permite el borrado de memoria de las cosas que sucedieron en distintos lugares de la ciudad. Esto es grave porque significa una pérdida de identidad, no solamente para la ciudad de Buenos Aires, sino cuando se hace una escenografía vacía de contenido destinada al mercado turístico, al mercado gastronómico exclusivamente, sin hacer hincapié en la cultura, o cuando se piensa en la cultura como en su expresión gastronómica exclusivamente, o sea, viene con ese criterio a la manera de Nerón, la cultura pasa por el estómago, ¿no? Pero lo que sucede es que hay una reacción por parte, o sea, esto no sucede y las personas que vivimos aquí y transitamos nos quedamos mansamente mirando lo que pasa, no, de ninguna manera. Lo que se está viendo es, menos mal, ¿no?, una reacción a cada una de las cosas que pasan, y en todos los barrios se pueden encontrar distintos grupos de vecinos y vecinas que se organizan, ya sea en la defensa de esta plaza, o en mayor escala en defensa de la costanera. Descubrimos que la ciudad de Buenos Aires está llena de ecologistas que se preocupan por el arbolado urbano, por la fauna urbana, por los pájaros, y hacen trabajos de avistajes, a ver si hay gorriones, si no hay gorriones, en fin, este tipo de cosas. O sea, no todo está perdido. Así quisiera cerrar un poco todo esto, porque si no yo hago una enumeración de desastres y parece que, no me molestemos más, pero no. Hay una reacción y es importante, aunque no siempre se consigan los resultados, pero son trabajos a largo plazo, porque se hace lo que se puede desde las herramientas que tenemos. Esta, por ejemplo, la de la comunicación, es una herramienta muy importante. Por eso es un gusto estar acá hablando con ustedes de este tema en estos momentos. Cristina, para dar cierre a esta nota, me interesa, digamos, que desarrolles en poco tiempo, el concepto que vos bien describís de extractivismo urbano, que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, evidentemente. Y luego, para sí, cerrar, ¿qué acciones van a tomar en lo inmediato? Bueno, brevemente. Cuando hablamos de extractivismo, hablamos de este tipo de práctica económica que consiste, como en la época de la expansión imperialista europea, ¿no? Sobre América, por ejemplo, usemos el ejemplo que tenemos más cercano y que aprendemos inclusive en la primaria en la escuela, de llevarse la plata del Potosí, el oro del Cusco, hoy en día, y que sigue una línea histórica, o sea, extraer todo lo que se pueda, ya sea de la naturaleza o las riquezas existentes en lugares que han sido sojuzgados de una u otra manera, o esclavizados, porque la esclavitud es otra manera de extractivismo, ¿no? Y entonces el flujo de riqueza va desde estos países o desde estos lugares sojuzgados, esclavizados, hacia los países centrales que son receptores y bueno, que tienen un buen, un buen vivir, pero no, buen vivir es otra cosa. Tienen un buen ingreso per cápita, que no es lo mismo que buen vivir, debido a este flujo constante de bienes, riquezas y trabajo esclavo. ¿Qué es lo que pasa? La naturaleza tiene un límite, hay un límite para extraer, las minas se acaban, el petróleo se acaba, o sea, para el extractivismo de la naturaleza hay un límite que lo pone la naturaleza misma y es la existencia de los bienes que se pueden llevar. No, pero hay, entonces, el mercado que siempre encuentra forma de reproducirse y aumentar, cosa de concentrar riqueza y adquirir riqueza de las cosas que ya existen, o sea, da una vuelta de tuerca y inventa un nuevo extractivismo que tiene que ver, ya hace unos años, esto ni siquiera es una novedad, en Europa, a ver, desde los 60, 70 que vienen hablando del tema, pero rápidamente pusieron leyes para que en sus países no sucediera esto. Pero esto sí nos está sucediendo en América Latina. En los países de América Latina el extractivismo urbano tiene que ver con el precio de la tierra. Por ejemplo, en un barrio de casas bajas hay personas donde no ven un barrio donde se puedan criar a los chicos tranquilos, a la sombra de los árboles, salir a la vereda a tomar mate y ese tipo de cosas. No, ven terreno barato donde se pueden construir edificios altísimos que tengan 300 departamentos por edificio, entonces sacan una renta extra del valor del suelo, ¿no? Ustedes notarán que el barrio automáticamente se destruyen las redes sociales que uh-huh. se construyen entre seres humanos, no alcanzan los servicios, me refiero a luz, gas, agua, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y además, bueno, hay una, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o en el caso de cualquier ciudad, hay una destrucción y depreciación del paisaje urbano. Y hay una cosa que es peor claro. todavía, igual que en el caso de las minas que se llevan la riqueza de la tierra y dejan el agujero y el agua contaminada, como estos departamentos no son pensados para vivienda, sino como inversión por parte de unos pocos, en el momento en que el barrio se deprecia, pierde todos sus valores, sus valores, me refiero a los valores culturales que puede llegar a tener un barrio. Tranquilamente los abandona porque no tienen ningún problema en o venderlos o en destruirlos y hacer otra cosa y se retiran a otro lado. Esto es la manera de un mosquito, un vampiro, le chupé la sangre a este y ahora paso a otro porque en este no consigo más alimento. Digo, la comparación con un ser de la naturaleza es casual, pero me parece que es acertada. Y con respecto, tenemos que estar atentos, porque esta es la amenaza que hoy tenemos sobre uh-huh. nuestras ciudades hoy en día. Son Bien. Prácticas totalmente destructivas, basadas en, son políticas de mercado, no uh-huh. en ningún momento se piensa en nuestro bienestar, todo lo que nos quieren decir, bueno, para mejor, no, en realidad no, y tampoco es progreso, porque bien dice la UNESCO que todo aquello uh-huh. que no viene acompañado de aumento de calidad de vida no puede denominarse progreso. Bueno, como nosotros tenemos claro, nosotras acá en el barrio tenemos claro que eso no solamente no es progreso, sino que además esto no aumenta nuestra calidad de vida, ninguna de estas cosas que mencioné, que están sucediendo todas juntas, vamos sí. a seguir juntándonos. O sea, el sábado que viene, más allá de emitir ciertos documentos, pedir informes, todas estas cosas que se hacen, ¿no? Pero que tienen sus tiempos, sus plazos, el sábado que viene nos vamos a juntar de vuelta en el mismo lugar, probablemente pongamos otra mesa en la esquina de Emilio Mitre y Eva Perón, para tener un poquito más de visibilidad. Persistiremos con lo de la radio abierta, invitamos a la gente de Basta de Mutilar, tendremos el acompañamiento de uno o dos barrios que están sufriendo los mismos problemas, porque esto no nos sucede solamente a nosotros, y esta solidaridad de barrio con barrio es buena, porque la solidaridad siempre es buena. Entonces hoy nos acompañan a nosotros. Y mañana los acompañaremos a ellos. Esto va a funcionar de esta manera. Y bueno, invitamos a todos y todas, si quieren venir, nosotros vamos a Emilio Mitre y Subiría, o Emilio Mitre y Eva Perón, vamos a tener más información. Bien. La gente de Basta de Mutilar, no sé si se los dije, va a estar con nosotros, María Angélica Di Giacomo, sí. nos va a hablar de la importancia, un poquito, no va a dar un discurso, ¿no? Uh-huh. De la importancia de los espacios verdes en la ciudad, que nunca viene mal recordarlo. Y bueno, veremos qué más se puede sumar desde ahora hasta el sábado. Bien, Cristina, nosotros agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo, hacelo extensivo a todos los conocidos allí de Parque Chacabuco, y estaremos atentos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, saludaré a todos los conocidos y conocidas de Parque Chacabuco. Bueno. Y quisiera agradecer especialmente a Ulises Bertinetti y Julián Capa, que son los comuneros que estuvieron con nosotros el otro día a la tarde acompañándonos en este primer encuentro. Y probablemente se encuentren con nosotros el sábado que viene también. Y son los que nos confirmaron que realmente no había pasado ni siquiera por la Junta Comunal. Por lo menos a estos comuneros esta información no les llegó. Bueno. Uh-huh. Un abrazo, Cristina. Un abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Pasó Cristina Sottili, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 7.